Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y Arcatao. Y reuniéndonos con un equipo que pertenece a la Plataforma Juvenil Intergenérica de esta zona, ¿verdad?, del lado nororiente. Estos jóvenes pertenecen a varios grupos que se han venido formando con el Centro Bartolomé de las Casas y con el Convenio Juvenacción. Y ha sido como muy despacio que hemos venido dando formación en liderazgo, formación en género. Yo creo que eso también ha aportado a que los jóvenes y las jóvenes se interesen en la participación política. La presentación de la Agenda Política de Juventudes Rurales de la zona de este departamento es parte del esfuerzo realizado por la Plataforma Juvenil Intergenérica como una alianza política comprometida con el trabajo inclusivo de mujeres y hombres jóvenes rurales para la gobernabilidad democrática a través de los gobiernos municipales, apoyado por organizaciones sociales, así como también las juventudes locales, manifestó Patricia López, joven del municipio Nombre de Jesús del departamento de Chalatenango. La Plataforma Juvenil Intergenérica es un espacio que nos potencia a lanzarnos como juventudes rurales, nos anima a la participación política. Somos jóvenes de tres municipios, Nombre de Jesús, Nueva Trinidad y Arcatao, donde representamos colectivos como de Bactucada, Ecocuidado, Senderismo y otros más, donde nos formamos en líderes para ser líderes y lideresas de nuestras comunidades. Ya hemos recibido muchas capacitaciones, muchas formaciones de liderazgo juvenil, igualdad de género, justicia de género, donde a lo largo de 4 años ahora tenemos información de la cual hemos creado una agenda de demandas con los enfoques de derechos, ambiente sano, género y masculinidades, feminismo y gobernabilidad democrática. De todas las formaciones que hemos tenido, hemos analizado la realidad en que vivimos y es por eso que hemos creado estas demandas, que ahora se las vamos a presentar a la directora del Instituto Nacional de la Juventud. La migración de jóvenes es masiva en el campo, por lo tanto es preciso que los gobiernos locales y central generen oportunidades de desarrollo para reducir los niveles de exclusión y marginación educativa y laboral hacia la juventud salvadoreña, aseguró Jamie Muñoz, directora del Instituto Nacional de la Juventud en JUVE. Bueno, vamos finalizando un foro organizado por la Coordinadora Departamental de Juventud y el Centro Bartolomé de las Casas, donde hemos hablado de un tema fundamental que es precisamente los jóvenes rurales en el país. Han tenido un conversatorio donde ha participado la concejal de este municipio de Chalatenango y jóvenes de distintas organizaciones, hasta de la Hermana República de Guatemala, donde ellos han expresado cómo ha sido esa experiencia del trabajo organizativo y cómo la juventud rural lucha día con día por salir adelante. Y bueno, en las conclusiones se ha establecido precisamente que no podemos hablar de un desarrollo pleno y de una incorporación de los jóvenes rurales a la vida productiva y al mercado laboral sin crear políticas públicas. Políticas públicas a nivel municipal, políticas públicas a nivel nacional que permitan que esos jóvenes que han estado fuera de los procesos educativos, que esos jóvenes que han tenido menos acceso al trabajo, cómo construimos una plataforma, cómo generamos acciones concretas a través de proyectos y de programas que les permitan a los jóvenes reivindicarse. Chalatenango es el departamento con menor ingreso familiar y el segundo con mayor desempleo, según datos oficiales. Y la migración de jóvenes del campo a la ciudad es casi del 35% de un total de casi 2 millones de jóvenes entre las edades de 15 a 29 años. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. Autoridades del gobierno central declararon esta semana alerta naranja por sequía de 12 de los 14 departamentos del país. Asimismo, declararon alerta roja para 143 municipios afectados por la sequía desde el 22 de junio. Wilfredo Hernández, de Radio Iscanal, tiene el reporte. La declaratoria fue realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Gobernación, la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil. El ministro de Agricultura, Orestes Ortez, informó que el mayor impacto de la sequía se ha generado en la zona oriental del país. Hay 12 departamentos, pero realmente los que están impactados de manera brutal es Oriente. Solo Oriente tiene 21.303 manzanas de afectación total, eso es bastante. Y el Pará Central tiene 7.310, allí empieza a bajar. Claro, en el Pará Central está uno de los distritos de riego más importantes del país, el número 3. Los departamentos en alerta naranja son Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, La Libertad, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. El director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, mencionó los mandatos establecidos en la declaratoria. Las medidas para la alerta naranja y la alerta roja son las siguientes. Primero, apoyo a los productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación, instituciones públicas del sistema financiero y todas aquellas que consideren necesario, implementará las medidas de apoyo en torno a las siguientes áreas de trabajo. A, aspectos financieros. B, semillas e insumos, o sea, paquetes agrícolas. C, a los productores en orientación y asistencia técnica, a los productores en general y en particular a los productores de maíz. Añadió que las instituciones públicas y privadas deberán disponer de mecanismos de captación de agua lluvia para reutilizarla o reinfiltrarla para evitar desabastecimiento. La población en general hacer uso racional del agua, captar agua lluvia y reutilizarse. Denunciar cualquier incremento de los granos básicos y seguir las indicaciones de las autoridades y de esta dirección general. Esta es la alerta naranja. Es larga, pero estos son los lineamientos que nos van a permitir trabajar a todos juntos. Insisto, esto no es un trabajo que solo deben hacer las instituciones públicas. Es una responsabilidad y obligación tanto del sector público como también del sector privado. Según las autoridades, se registran pérdidas en 62.089 manzanas, afectando a 77.322 productores. El total de la producción de quintales de maíz perdidos por la sequía se estiman en más de 2 millones. Ante estos datos, el ministro Ortez aseguró que se le brindará la ayuda necesaria a los productores afectados. La capacidad de nuestro gobierno de responderle a los productores diciéndoles que nadie se va a quedar sin recibir el apoyo de semilla para volver a sembrar y recuperar las pérdidas que se han producido en esta primera estación. Por supuesto, si no llueve, vamos a pasar a una situación muy extrema. Si no lloviera en lo que va de aquí, de agosto a diciembre. Una situación muy extrema que no quisiéramos vivirla. En el país hay 104 municipios que son recurrentes a sequía. Estos están ubicados en el Corredor Seco Centroamericano, que comprende de los países de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino Anticanal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, está siendo torturado en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, a las afueras de Managua. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez tiene la información desde Radio Universidad. El líder campesino Medardo Mairena, detenido el pasado 14 de julio, estaría siendo torturado en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, en las afueras de Managua, según denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Mairena, coordinador del Movimiento Campesino Anticanal y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada a raíz de las protestas antigubernamentales en abril pasado. Es acusado por el gobierno por la muerte de 3 policías y un civil afín al gobierno, en un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Morritos, en el sureño departamento de Río San Juan. Pese a que Mairena y el otro campesino, Pedro Mena, se encontraban en Managua el día de los hechos y se dirigían a una reunión a Estados Unidos, fueron detenidos en el aeropuerto y después de esa fecha sus familiares denuncian que no lo han visto. Uno de los hijos de Mairena denunció que en la audiencia celebrada en los juzgados de Managua no le permitieron el ingreso. Sin embargo, se pudo observar a través de medios de comunicación oficialistas que se encontraba golpeado. El asesor jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, manifestó su preocupación por la presunta tortura del líder campesino. Mena Sequeira y Pedro Mena no han tenido sitio fijo, sino que lo han estado moviendo de localidad a localidad. Aparentemente, a veces al Chipote, a veces el sistema penitenciario, y esto tiene que ver con una situación de no exhibición de la persona, puesto que está siendo objeto de tortura. La persona que está ejerciendo este tipo de tortura es una persona o un sujeto, así me lo dijo, que se llama Carlos y que le apodan el Chacal. Debido a esa situación de las torturas, las golpizas que le han dado, por eso hicieron el proceso la vez pasada, sin la presencia nuestra, en la parte norte del edificio, con el objeto de impedir que entraran medios de comunicación, que entraran los familiares y entráramos los abogados. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha pedido al Estado de Nicaragua realizar un juicio justo a los detenidos. En su mayoría, el gobierno lo acusa de terrorismo, crimen organizado, secuestro y asesinato de policía y simpatizantes sandinistas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, insiste en la necesidad de reanudar el diálogo nacional suspendido desde el pasado 9 de julio. El cardenal Leopoldo Brenes, presidente del CEN, dijo que a pesar de los ataques y las falsas acusaciones en contra de la Iglesia, esta seguirá pidiendo la reanudación del diálogo. Oficialmente el gobierno no ha llamado al diálogo, solo declaraciones públicas que ha hecho el presidente Daniel Ortega en 2 medios internacionales donde manifestó su interés en el diálogo. Para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un diálogo sin los obispos carecería de legitimidad cuando las instituciones del Estado están desacreditadas ante la ciudadanía por su sesgo político al lado del partido de gobierno. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, un grupo de menores aprende sobre la gestión comunitaria del agua como parte de un esfuerzo realizado por la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y el Barrio Corazón de Jesús. Escuchemos la nota de Gina Araya desde la Asociación Voces Nuestras, quien realizó un recorrido con las y los niños. En el cantón de Cerrí, de la provincia de San José, entre leyendas como la de la Bruja Zárate, pendientes y verdes montañas, está la comunidad de Poás, donde los niños y las niñas se convierten en defensores y defensoras del agua. En un enorme esfuerzo, la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Poás y Barrio Corazón de Jesús, con una estrategia de animación sociocultural enfocada en una nueva cultura del agua y el derecho humano al agua y al saneamiento, involucra a la niñez al aprender jugando en los recreos pasados por agua. Escuchemos a Gotera la Fontanera. Un gran saludo para todos los radioescuchas de La Cabuya. Les saluda Gotera la Fontanera desde el Acueducto de Poás y Barrio Corazón de Jesús de Acerrí, donde hemos venido trabajando en los recreos pasados por agua, donde llevamos una serie de retos a partir de juegos y demás estrategias ahí medio maquiavélicas para que los chicos y las chicas se diviertan mucho en su espacio del recreo, enfrentando estos retos para así reflexionar sobre 3 cosas. Uno, sobre cómo llega el agua a nuestras casas. 2, sobre cómo consumimos el agua. Y 3, que es qué pueden hacer los niños y las niñas por el cuidado del agua. Hasta la fecha ya hemos ejecutado los primeros 2. módulos, que son estas dos primeras preguntas que les acabo de mencionar. Y los chicos que enfrentan estos retos en los recreos tienen un premio que es la participación en unas giras comunitarias donde hacemos un recorrido súper chiva y emocionante por todo el sistema de abastecimiento del acueducto, acompañados de un familiar. Entonces eso nos ha permitido irnos vinculando cada vez más con la comunidad para que vayan conociendo un poco más cómo es que se gestiona el agua en nuestra comunidad y poder enlazarnos mejor y generar una gestión comunitaria del agua más sensible en Barrio Corazón de Jesús y Poás de Aserrí. Entonces ahorita nos encontramos ya casi cerrando este hermoso proyecto que ha sido financiado por el Ministerio de Cultura con el programa Puntos de Cultura, y ya vamos terminando porque ya nos queda el último módulo y próximamente vamos a estar publicando un pequeño librito con toda la experiencia que después ahí se los vamos a estar compartiendo a todos los radioescuchas de La Cabuya, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que siempre hay que estar cuidando el agua en nuestra casita. Así que como premio, después de recibir indicaciones, nos quedó muy claro que no debíamos guardarnos ni preguntas ni sonrisas. Nos dirigimos al río Poás, en medio de un camino empolvado y rodeado de potreros. El río Poás es el límite o punto de encuentro entre los cantones de Aserrí y Alajuelita. En esta ocasión, todas las personas pudimos dejarle un mensaje al río. Hubo quien dibujó corazones y quien le agradeció su amistad. Después de reflexionar y ser nombrados y nombradas como defensoras del agua, vivimos un momento muy alegre. Agradecimos y la energía del río parecía recorrer nuestros cuerpos. Después nos desplazamos un poco más lejos y llegó uno de los momentos más bonitos del recorrido, conocer la captación Gamboa. Se encuentra al final de la calle que lleva el mismo nombre de una familia que todavía tiene terrenos ahí. En una finca rodeada por árboles y enormes piedras yace espectacular la captación Gamboa. Escuchamos en palabras de don Ronald Monje Castro, fontanero de la Sada, un poco más sobre este mágico lugar. Esta es la captación Gamboa. El tanque de María Auxiliadora, que 2000 litros de Gamboa, este es abastecido por 6 nacientes y esta que es la quebrada. Esta es la quebrada Pagua. Esta quebrada nunca se seca, prácticamente siempre va a estar parecida, es muy poco lo que baja el caudal. En invierno sí se bota el agua por todos lados, ya cuando estamos más adentrados en el invierno. ¿Cuál es la función de esta cajita? Es retener todo el lodo que viene arrastrando. ¿Qué qué? La quebrada, retiene el lodo, toda la arenita. Si no tuviera esta caja, todo iría directo a la tubería. Que todos los días se viene acá y se vuelca aquel tubito que está ahí para lavarla. Estas cajas que están atrás sirven de sedimentadores. De aquí, donde si ya se reparte la tubería. También sirve, la función de él es retener todo lo que son hojas y sedimento. Pudimos conocer uno de los tanques más grandes de esta Sada, también conocido como el tanque de concreto, que abastece a más de 8.700 personas. Escuchemos. Estamos a una elevación de 1.434 metros sobre el nivel del mar y este tanque tiene una capacidad de 250 metros cúbicos. ¿Alguien sabe cuántos litros tiene un metro cúbico? 1.000. Muy bien, son 1.000 litros. Entonces queremos decir que aquí hay 250.000 litros de agua. ¿Está bien? Como para hacernos un idea. Esta agua viene del río Poás, o sea, viene del otro lado. Eso viene la tubería desde el río, allá, más al río, y viene entubado hasta llegar hasta aquí. Las y los nuevos defensores del agua aprendieron detalles técnicos como la forma en la que se cobra el servicio de agua potable y manipularon diferentes tubos, llaves y hasta aprendieron cómo funcionan los hidrómetros, que son el instrumento que mide cuánta agua se ha consumido durante el mes. Al final pudimos ver una cara de la moneda no tan reconocida y relacionada con el derecho al saneamiento. al visitar una planta de tratamiento y una quebrada un poco enferma. Esta fue la parte menos agradable para las y los defensores del agua, que gracias a los recreos pasados por agua, hoy son más conscientes y pueden enseñarle a otras personas por qué es importante cuidar el recurso hídrico. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Recargo todos mis cristales con la luz del amor. Recargo todos mis cristales con la luz del amor. Recargo todos mis cristales con la luz del amor. Recargo todos mis cristales con devoción. Este es mi trabajo y no jalo no a nadie, pero hay que pararse en el centro. Este es mi trabajo y no jalo no a nadie, pero hay que pararse en el centro, en el corazón, en el corazón. En México. En esta entrevista, Francisco Cravioto, del Consejo Social Mexicano para la Silvicultura Sostenible, analiza tres puntos fundamentales a cambiar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estos son la distribución de la riqueza, los privilegios del ejército y la banca mexicana. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos comparte un fragmento de la entrevista. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de México no es suficiente para que las cosas cambien en este país. Francisco Cravioto, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, plantea que es necesario reformar de manera estructural tres puntos importantes: la distribución de la riqueza, el papel del ejército y la banca mexicana. No basta con que se dé este cambio de partido para que ocurra una verdadera transición en el país. Existen pues otras cuestiones que se tienen que atender, que tienen que ver básicamente con la existencia de grupos de poder que no necesariamente están ligadas a las instituciones públicas. Existe una oportunidad no repetible para precisamente atender estos puntos. Uno de ellos es la plutocracia mexicana. Estamos hablando de un sector muy pequeño que concentra básicamente el 40% del Producto Interno Bruto y que hasta ahorita realmente ha sido el factor de poder que ha dominado al Estado mexicano. Este es precisamente el sector de poder que impulsa megaproyectos, por ejemplo, son los que concentran la propiedad de las empresas de hidrocarburos. Por ejemplo, en lo que respecta para empresas mexicanas que se dedican a la minería, ellos dominan estas empresas. Pues, ¿cuál es el primer punto al partir del cual, digamos, se democratiza la sociedad mexicana? Uno de estos puntos fundamentales tiene que ver con lo que ocurra fiscalmente en el siguiente gobierno. Se tiene que redistribuir la riqueza que concentran estas personas. Estas personas actualmente pagan solamente 1.5% de impuestos. Eso tiene que aumentar brutalmente. En la medida que se empieza a redistribuir esta riqueza, pues precisamente, primero, se minan las bases sobre las que se sustenta esta situación social tan desigual que existe en México. Se minan también las bases sobre las cuales se sustenta el poder político de este sector. En mi casa me dicen, ¡oh! En mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono, ¡oh! Porque yo no traiciono nunca a mi gente desde el cerro más alto. ¡Ay! Desde el cerro más alto viene llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando. Otro punto tiene que ver con el ejército. No se había presentado una coyuntura en términos legislativos tan favorable que permitiera en un momento dado empezar a discutir la posibilidad de retirarle el fuero al ejército. O sea, el hecho de que el ejército se rige con leyes distintas al resto de la ciudadanía de México es un tema que está pendiente desde antes de que dejáramos ser colonia. Este sector fue fortalecido en la presidencia de Felipe Calderón. Se aumentaron el número de efectivos, se aumentó los sueldos de los efectivos del ejército, sobre todo de la oficialía, pero al día de hoy sigue siendo un sector bastante opaco y es un sector que desgraciadamente comete en reiteradas ocasiones pues violaciones de derechos humanos, y no es posible traer al mismo sector a tribunales civiles para pues hacerle rendir cuentas por sus actos. Pues un caso pues paradigmático pues es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde las investigaciones que se han dado, no por parte de la autoridad, sino más bien de parte de los expertos que han construido esta fiscalía independiente, pues todo parece indicar que hay un involucramiento importante del ejército en estos hechos delictivos. El tema del fuero sería interesante volverlo a retomar, volver a comenzar a hablar de la necesidad, primero, de que el ejército sea encabezado por una autoridad civil. Eso en cualquier democracia es la regla. Digamos, el secretario de la defensa, incluso en Estados Unidos, es un civil. Aquí en México no, aquí siempre es un general, pues. Se tiene que sacar al ejército de las calles, el ejército no debería estar realizando labores policíacas. Este es un punto fundamental para volver a comenzar a pacificar al país. Y tercero, sujetar al ejército a las leyes a las que estamos sujetos los ciudadanos comunes y corrientes, pues, pues anular esta situación de privilegio del fuero. En las plazas y pueblos, ¿dónde? En las plazas y pueblos, en las ciudades, en las playas desiertos, ¿dónde? En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando. Seguimos escuchando la voz, la opinión de Francisco Cravioto del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Él nos sigue planteando qué es lo que tiene que cambiar, además de la presidencia de México, el próximo 1 de diciembre. La banca es otro de los grandes sectores de poder en México y es un sector que se encuentra pues concentrado en manos sobre todo de grandes instituciones financieras extranjeras. Existe un problema grave que fue evidenciado tanto por los bancos HSBC como Wachovia, y se encontró que este banco estaba lavando dinero, igual que HSBC, cantidades descomunales de dinero proveniente del crimen organizado. Entonces, esta es una coyuntura donde se podría comenzar a revisar una nueva legislación bancaria. Si no existiera una banca que protegiera los intereses de, digamos, la forma como estas organizaciones criminales lucran, no habría forma. Que estas organizaciones criminales no pueden tener su dinero en físico. Eso es imposible. Pues requieren de la colaboración activa de las instituciones financieras privadas de México, pues, y también del extranjero. Si no se diera, pues, digamos, la posibilidad de canalizar los ingresos de las actividades ilícitas hacia, pues, precisamente esas instituciones privadas, digamos, el negocio se acabaría, pues. Se requiere, pues, una reforma a profundidad de la banca, primero que nada en estos términos, con el propósito de combatir el lavado del dinero y este tipo de crímenes financieros. No basta solamente, como decir, se va a gobernar aparte de una plataforma de honestidad. Se tiene que ir a las raíces que explican, pues, precisamente la concentración de poder en México. ¿Quién es corrupto y traidor? Ya se te acabó la chamba. Hoy declaro con la bamba que va a ganar el labor. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero. Por eso venirles quiero votar por Andrés Manuel. ¡Sí! Por el cambio verdadero. Desde México, para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México. La legítima defensa ha sido redactada para beneficio exclusivo de los hombres y nunca se ha considerado que las mujeres puedan recurrir a ella. Las mujeres siguen siendo revictimizadas y condenadas por el sistema judicial. Aline Espinosa Gutiérrez, de Radio CIMAC, produjo el siguiente reportaje que refleja la realidad que se vive en México. En México, las mujeres que viven agresiones, ya sea por parte de sus parejas, exparejas o desconocidos, tienen dos opciones: o se defienden de la agresión, lo que en muchos casos puede derivar en la muerte de su atacante y que ellas vayan a la cárcel, o bien pueden quedar sin defensas, ser asesinadas o sobrevivientes de feminicidio. Reina optó por defenderse, pero salvar su vida le costó enfrentarse a un sistema de justicia que no creyó que ella no era una asesina, que no reconoció su derecho a defenderse, la revictimizó y la hizo pagar un año en la cárcel por defenderse legítimamente. En 2016, Reina regresó de trabajar al cuarto que rentaba en la colonia Adolfo Mateos, perteneciente al municipio de Chetumal, en Quintana Roo. Su pareja, con quien llevaba alrededor de 7 años en los que vivió violencia, le pidió el dinero que ganó ese día por los labores de limpieza del hogar que hacía. Ella se negó a dárselos. Entonces él tomó un cuchillo, la aventó a una cama y en el forcejeo de salvarse, Reina lo hirió. Inmediatamente la mujer llamó a una ambulancia, pero esta tardó media hora en llegar. El agresor falleció. La abogada del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche, que defendió legalmente a Reina, Natalia Paola Punap de la O, cuenta cómo las autoridades de justicia aprovecharon que Reina era migrante proveniente de Belice, no tenía familia, no sabía leer ni escribir y le costaba hablar fluidamente el español, para inculparla de homicidio doloso. A Reina la detienen y entonces la ponen a disposición de las autoridades pero se aprovechan de su condición. La incomunican 48 horas. No la ponen a disposición directa de lo que es el Ministerio Público para hacer una correcta investigación, sino por el contrario, la torturan, la golpean para que ella diera una confesional de que ella había matado a su agresor. Reina no tenía el recurso económico para solventar los abogados privados, por lo que recurrió a la defensa pública, a pesar de que ellos trataron de demostrar que la mujer había ejercido su derecho a la legítima defensa. El juez que tuvo el caso alegó que tal principio no existía y la condenó a 25 años de prisión por el delito de homicidio doloso contra su pareja, Marco Antonio Sáenz Velázquez. En el año 2016 nos contactan por medio de la red de feministas peninsulares por un asunto que había, en donde se encontraba relacionada a Reina. Ella había sido sentenciada por homicidio a 25 años, pero el caso era como emblemático el hecho de que un juez o un tribunal de enjuiciamiento del estado de Quintana Roo, de Chetumal, había sentenciado a Reina, quien había actuado en legítima defensa. La abogada explicó que al conocer el caso interpusieron un recurso de revisión a la sentencia, la cual se resolvió favorablemente en 3 meses debido a la presión mediática. Finalmente, Reina obtuvo su libertad en enero de 2017, pero para recuperar su vida necesitó hacerlo alejada de un estado que la violentó. No hubo una reparación del daño como tal por parte del estado, ni siquiera una indemnización. Cuando nosotras le platicamos a Reina, que salió, de poder solicitar esta reparación del daño por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, Reina dijo que no quería nada, que ella estaba contenta por haber obtenido su libertad y porque se demostrara su inocencia, y que si eso le implicaba tener contacto con las autoridades, ella no quería tener contacto con las autoridades porque las autoridades la habían torturado y la habían golpeado. Ella le tiene miedo a la autoridad. Las mujeres que no se defienden de sus agresores tienen la esperanza de salir con vida, de contar con la protección de la que tanto hablan las leyes. Pero en México esto no ocurre así, contó Hazel, otra mujer del estado de Campeche sobreviviente de feminicidio. A mí me apuñaló la persona con la que vivía, era mi pareja, Rodrigo Jesús Paredes Ewan. Después de lo que me ocurrió, yo esperaba pues lo que toda mujer espera después de haber padecido algún tipo de violencia o algún tipo de ataque: la protección de las leyes, que es mi derecho, que él quedara preso y con una seguridad de que esa persona ya no me pudiera volver a agredir nunca. La noche del 30 de enero de 2015, Hazel decidió dejar a su pareja, poner atrás la violencia cotidiana, las golpizas que recibía, que le hicieron perder un embarazo. Pero cuando comenzó a empacar sus pertenencias, sintió una cuchillada en su espalda. Cuando sentí la primer puñalada, volteé y pude ver el cuchillo y a él. Y en ese momento caí en shock. No sentí dolor. Sentí perfectamente el corte que me hacía en la piel, en la carne, pero era helado, no era doloroso. No lo entendía. Si lo estaba soñando o estaba pasando en realidad, si él quería matarme o solo me quería asustar. Al momento de que recibí la puñalada en el ojo y todo se oscureció, creí que había perdido la vista, comprendí que era real, que quería matarme, que quería destruirme y que yo tenía que salir de ahí en ese momento. Ahí fue cuando yo entendí todo. Hazel recibió 37 puñaladas en su cuerpo. Su mano derecha quedó sin movilidad por frenar las cuchilladas, que en algún momento no pudo detener más, por lo que decidió fingir su muerte. Cuando yo entendí que ya no podía defenderme con todas mis fuerzas, todo decidí hacerme la muerta. Gracias a eso es que estoy viva. Cuando ese hombre me cree muerta, para asegurarse, con la piedra que se sostenía la puerta del baño, comienza a pegarme en la cabeza y yo no me movía. Él cree que yo ya estaba muerta. Me dice, vamos a morir juntos. Y él se acostó para leerlo a mí, me pasó la mano debajo de la nuca y vi cómo se cortaba la piel. Las heridas hechas por su agresor son la razón de que el testimonio de Hazel se haya desestimado, ya que su expareja aseguró a las autoridades que ella se había causado las lesiones con los cuchillos y cuando él intentó frenarla, lo hirió. Para que su caso no quedara impune, Hazel acudió al Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche. La organización la ayudó y logró en 2018 que reclasificaran el delito de lesiones graves a tentativa de feminicidio, explicó la asesora jurídica del observatorio, Estela Sánchez Canto. Es claramente una tentativa de feminicidio, pero el Ministerio Público lo que decide, este caso se llevará solamente por lesiones calificadas. El llevar un proceso por ese delito, obviamente, dejaba indefensa a Hazel, aunado a que no la dejaban presentar medios de prueba suficientes o que eran pertinentes para la investigación. Las violaciones a los derechos de Hazel no solamente son consecuencia de una mala aplicación del sistema, también tiene que ver con los prejuicios de las y los impartidores de justicia. Aunque no quieran o aunque hagan como que no lo hacen, siempre tienen ideas preconstruidas. Al momento de que una mujer llega a denunciar algo o hay un hecho de violencia, siempre hay esa cuestión de seguramente algo le hizo y por eso la agredieron. Son esos prejuicios los que hacen a Hazel preguntarse, ¿qué hubiera pasado si se hubiera defendido legítimamente? Quizá no tendría miedo de su expareja que sigue en libertad. Pero si en algún momento yo hubiese podido acabar con esto y matarlo para que no me pudiera seguir agrediendo, si no hubiese tenido esa educación y yo hubiese podido lastimar a mi agresor lo suficiente para que no pudiera volver a tocarme y seguirme haciendo daño, infligiendo dolor y aniquilando mi cuerpo, mutilándome, dañando mi rostro. ¿Qué hubiese pasado? ¿Habría tenido justicia él o la tendría yo? ¿Qué hubiera pasado conmigo, con mis hijos? ¿Me los habría quitado el DIF por defenderme? ¿O el hombre sería la víctima? Con información de Aline Espinosa Gutiérrez, CIMAC Radio. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Fabiola Pomareda. Y Joaquín Tapia, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.